Lunes 13 de enero. Tiempo para orar. Piensa en lo que realmente es la oración. Seres pecadores caídos, dignos de muerte, pueden tener en forma instantánea comunicación directa con el Creador del universo, nuestro Santo Dios. Además, cuando Dios en Cristo se vistió de carne humana, aceptando las limitaciones de la humanidad, Él también sintió la necesidad de orar. Aunque delante del Padre no estaba en la misma posición de los pecadores caídos, incluso Jesús, como humano, veía la necesidad de la oración. Escucha Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Mateo capítulo 26, verso 36. Marcos capítulo 1, versos 35 al 37. Lucas capítulo 5, versos 15 y 16. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Qué caracterizó la vida personal de oración de Jesús? Describe las circunstancias que rodearon a Jesús en oración. ¿Qué lecciones podemos obtener de detalles de la vida de oración de Cristo, tales como frecuencia, ubicación y tiempo en que oraba? Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Marcos capítulo 1, versos 35 al 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Lucas capítulo 5, versos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Marcos capítulo 6, versos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaba fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Cristo realmente vivió el modelo de vida de oración que ordenó a sus discípulos. Por las mañanas, por las tardes, después de predicar, antes de predicar, siempre que fuera posible, Jesús oraba. Jardines, montañas, lugares solitarios, dondequiera las distracciones disminuían, Jesús oraba. Separado espacialmente de la presencia del Padre, Jesús se unía con el Padre espiritualmente por medio de la oración. La sangre espiritual de Cristo fluía por las arterias espirituales de la oración. ¿Deberían los seguidores modernos de Cristo, debilitados por tendencias pecaminosas, ahogados por cuidados mundanales, frustrados por fracasos, conformarse con algo menos que la vida de oración de Jesús? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Camino a Cristo, página 92. Escucha Marcos capítulo 11, versos 22 al 26, Lucas capítulo 11, verso 13 y Juan capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo hemos de entender las promesas sobre la oración escritas aquí? ¿De qué forma has experimentado lo que Jesús dice aquí? Al mismo tiempo, ¿cómo aprendiste a superarte cuando las cosas por las que habías orado no salieron como lo esperabas?